La verdad es que creo que no corresponde. De ninguna manera participaría en un gabinete de Sebastián Piñera porque yo soy parte del proyecto de la Concertación y del proyecto de Eduardo Frei, y son dos proyectos muy diferentes. Estamos trabajando con Frei, soy parte de la Concertación y espero seguir contribuyendo a este aporte que ha hecho muy significativo durante estos 20 años la Concertación. El presidente Frei ha sido parte de ese, fui parte de su gobierno y espero que, si lo estima, podré colaborar en su próximo gobierno. Se está intentando engañar a la ciudadanía con un llamado de ese tipo. Y obviamente hay que elegir a personas que son afines. La Concertación ha tenido independientes en su gabinete y eso no me parece inadecuado, pero no son personas de otro partido ni de otra coalición. Cuando se habla de esto una semana antes de la elección, la verdad que lo que claramente lo que se trata es de una estrategia electoral. No hay que darle más importancia que aquello, y la verdad que no hay ninguna posibilidad porque son proyectos muy distintos.